Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Este programa es posible gracias a El Aconcolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, aconcolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Este programa es posible gracias a Colegio Bilingüe, Liceo Canadiense. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, X, Twitter, bueno, X antes Twitter, Instagram, TikTok, como arroba La Voladora Radio. También que pueden encontrarme en mis redes sociales como Amara García, en la página de Facebook de El Ajonjolí de todos los moles, Zona Volcanes, y también por ahí revisen Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo, que es una página que maneja una servidora. Y bueno, pues el día de hoy, banda banderola, ya saben que pues todos nuestros invitados son especiales, todos y cada uno de ellos. Y bueno, el día de hoy está aquí con nosotros el maestro Delfino Ortiz. Él es músico, compositor de Tepetlixpa, originario del municipio de Tepetlixpa. Y bueno, pues él ya nos irá contando a lo largo de ese programa pues todo lo que ha realizado a lo largo de su trayectoria. Y bueno, pues primero vamos a darle la bienvenida al maestro. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar acá y un saludo a todo el público que nos escucha. Pues al contrario, maestro, gracias por haber aceptado la invitación a venir a este programa. Pues les cuento, banda banderola, que nos encontramos un día en un evento, ¿no? Al que una maestra nos invitó a participar en un evento cívico en una telesecundaria allá en San Andrés Metla. Y bueno, pues ahí yo participé con monólogo de Sor Juana y el maestro pues interpretó unas piezas musicales con otro compañero. Con un violinista, ¿sí? Y bueno, pues ya platicamos y pues ya me empezó a hablar sobre todo su compañero. ¿Cómo se llama su compañero que lo acompañó en esa ocasión? Ah, sí, pues es un gran músico, el maestro Akin Biaday. Akin Biaday. Uh-huh. Él es de Popopar, bueno, de San Juan de Gustitlán, para ser exacto. Ajá. Uh-huh. Él es violinista, es concertista, un extraordinario músico. Y bueno, por ejemplo, con él tiene como varios ensambles, ¿no, maestro? Como que puede presentarse de diferentes maneras, ¿no? O siempre, o regularmente se presenta con este violinista. Cuando se da la oportunidad voy con él, a veces voy con algunas sopranos y a diferentes personas que me hacen favor también de invitar y llegamos a acuerdo y trabajamos, nos presentamos en algunos lugares. Y bueno, por ejemplo, el repertorio que tocaron en este evento en el que pudimos coincidir y conocernos, más o menos como de qué trata su repertorio. Bueno, ese repertorio fue un repertorio con respecto a motivo de Sor Juana. Hicimos un repertorio ligerito de música de Beatles y todo ese tipo para los muchachos, los jóvenes de secundaria, que pudieran deleitarse, empezarlos a llevar a la música instrumental. Ajá. Sí, entonces, bueno, en realidad pues puede como interpretar diferentes géneros. ¿Qué es lo que regularmente toca en este ensamble, por ejemplo, de violín? Beatles, ¿qué más? Bueno, de la música clásica tocamos shardas, ajá, y cosas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Okay, y es el repertorio que maneja porque usted toca teclado, ajá, ¿no? Con teclado y violín. Exactamente, andamos haciendo las presentaciones algunas veces. Y algunas veces también nos ocupan en misas, bodas, 15 años, y bueno, llevamos con algunas sopranos y metemos violín con él y la gente le ha gustado. ¿Y con las sopranos, como qué tipo de música ejecuta? Música sacra, comúnmente tocamos misas, y a veces cuando se da la oportunidad en clausuras de escuelas, de fin de curso, tocamos un repertorio ahí. Uh-huh. Ahí es un poquito diferente, ¿no? ¿Cómo qué? No sé, volaré, ese tipo de repertorio, Bésame Mucho, Muñequita Linda, todo ese repertorio. Más boleros, baladas. Sí, ese tipo de repertorio. ¿Y cuántos años lleva dedicándose a la música, maestro? Pues ya no he contado, pero que tenía como más o menos como unos 17 años. 17 años empecé con esto. Bueno, un poquito antes empecé a estudiar música, porque finalmente eso no es de apenas, sino que es de muchos años. En la familia, yo soy de Tepetlispa y los Ortiz. Son músicos de por generaciones. Entonces, en este caso, yo desde mi bisabuelo era músico. El abuelo fue músico, los tíos, los primos, y bueno, mi padre también fue músico, entonces ya venimos de muchos años, de muchas generaciones de ser músicos. Y cuando su bisabuelo, por ejemplo, su abuelo que comenzó a ser músico en la familia, ¿qué tipo de música tocaba? Porque bueno, tengo entendido como que en Tepetlixpa había como orquestas, no sé, o sea, si hay una tradición musical fuerte, de muchos años, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es como lo que su abuelo tocaba, la guitarra, o pertenecía a una banda, o qué es lo que hacía? Ah, bueno, desde el abuelito, bueno, el abuelito fue cantor de capilla, igual cantaba en iglesias. Uh-huh. El bisabuelito. El abuelito, ya él tocaba clarinete y tocaba el piano, armonio o el órgano. Uh-huh. en iglesias, y también tenían una orquesta de viento, la orquesta de pueblo, que tocaban pues, danzones, tocaban polcas, tocaban valses, y todo ese tipo de música era lo que ellos ejecutaban por los años 40, los años 30. ¿Tu abuelo? Mi abuelo con sus hermanos, porque también eran músicos, los tío abuelos, digamos. ¿Y ellos cómo aprendieron, por ejemplo, a tocar la clarinete, el piano? Mire, ¿de manera empírica? No. Ellos eran estudiados, porque ellos todos eran a base de partitura. Algo que me queda, algo, no sé, sin poder expresar o comprender, porque yo no pude platicar eso con mi abuelo. Se supone que a finales del siglo de 1900, Félix Mendelssohn da a conocer al mundo así con fuertemente la obra de Juan Sebastián Bach. Apenas en 1900, por los 1900, por ahí Félix Mendelssohn da a conocer. Entonces, ¿cómo puede ser posible que mi abuelo, yo pude percibir que algunos papeles, tenía ya por los años 30, 40, ya tenía música de Juan Sebastián Bach, mi abuelo, en sus papeles? Entonces, estaba a su época, a su tiempo, pues yo creo que estaba actualizado y tenían todo ese tipo de conocimiento musical, ¿no? Y aparte de eso, pues tenían muchas obras que el poeta y campesino, porque también anteriormente, cuando iban a tocar a las iglesias, no tan solo era banda como hoy de sinaloense, sino tocaban oberturas y tocaban música, algunos valses muy bonitos. Entonces era otra época. Y todo eso era a base de lectura, de partituras. Y ellos leían muy bien. Dicen que ensayaban 3-4 veces por semana con todos los músicos. Uh-huh. Entonces, eran muy, muy, muy buenos. Y usted viene de toda esa tradición musical de Tepetlixpa. Sí, pues siendo de ellos. Es el heredero de toda esta tradición musical de este municipio, ¿no? Que sí se ha caracterizado. De hecho, es también muy conocida esta banda, ¿no? Adiós a los Beatles, hay una. Ah, ¿no? Ese es parte de mi tío. Uh-huh. Mi tío formó parte, él formó esa banda y fue el representante que grabaron ese Adiós a los Beatles. Uno de los hijos de mi abuelo, de su abuelo, de pues. De mi abuelo, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí. Y de hecho, en esa foto aparece mi abuelo, está mi tío, está mi primo, okay. Están toda la familia, bueno, parte de la familia, uh-huh, en ese homenaje que le hicieron a los Beatles, ¿no? Y algo tan importante, ¿no? Porque alguien le puede gustar o no le puede gustar la música, ¿no? Que se interpretó en ese momento, pero ellos fueron un parteaguas, fueron los pioneros, porque actualmente hoy todo mundo les hace homenaje a los Beatles, todo mundo toca a ellos, y en ese momento se puede decir que fueron los primeros o de los primeros que interpretaron música a los Beatles, y tal que se quedaron en la historia de la humanidad. Así es, y bueno, pues la verdad es que yo no había tenido el honor de conocer a alguien, ¿no?, que estuviera tan cercano a a toda esta tradición, y bueno, pues también cuando su compañero me empezó a platicar, ¿no?, de lo que usted hacía, porque recuerdo muy bien cómo lo estaba promocionando, ¿no?, porque yo todavía como en mi plan así de, no, pues es que yo solo entrevisto a gente que compone cosas originales. La verdad es que pues los que interpretan covers, pues no, regularmente no. Y entonces no, su compañero que me empieza a decir, no sabes con quién estás hablando, casi me digo, ¿no? Entonces ya pues me comenzó a contar, ¿no? Es que pues también componía pues sus propios temas, ¿no? Que sobre todo pues tiene más temas como religiosos, ¿no? Es como en lo que se ha pues trabajado un poco más, ¿no? En componer temas religiosos. Sí, de hecho, bueno, eso de la composición no nace de mí, yo no inicio con eso, sino mi padre, desde que era muy joven, 17, y mi padre, estamos hablando por los años 40, 45, pegándole a los 50, él en su época escribía música, tenemos ahí en la casa mucha música de él escrita por él, ¿no? Entonces él siempre hacía esa parte, pero yo de mi lado, yo no tan solo escribo música, también escribo letra, pero ahí hay otra situación. El abuelo materno, el papá de mi mamá, que también mi madre ya falleció, mi abuelo por los 1900, él escribía poemas cuando salían en los corridos, en las esquinas, a cantar, entonces él escribía sus poemas, sus versos, ¿no?, de amor. Y entonces, maestro, perdón que lo interrumpa, para que podamos ahondar mucho más en esta parte, nos vamos a ir un primer corte, pero regresamos. Sí, claro. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 17 minutos. Desde el techo de mi casa podía ver. Esta semana en La Hora Nacional hablaremos sobre las semifinales del concurso México Canta. ¡Qué cerrada está la competencia! Les platicamos sobre el Día Mundial de la Obstetricia y la Embarazada. Les diremos todo sobre algunos programas de gobierno. Nuestro asesor en finanzas personales, Genaro Mejía, nos trae algunas recomendaciones. Además, conmemoramos el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Leo Sichar, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. ¡Re! Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladura Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con el maestro Delfino Ortiz, que es músico, compositor, pues originario del municipio de Tepetlixpa, y bueno, no solamente originario de ahí, sino además heredero de toda una cultura musical, una tradición musical en este bello municipio que es Tepetlixpa. Y bueno, pues justamente nos estaba contando el maestro sobre pues lo que hacía su papá, ¿no? Bueno, desde su abuelo que componía versos. ¿No? Su papá que componía música. Y usted ya unió las dos partes y ya compone música y letra, ¿no? Yo creo que fue ese legado que me dejó mi abuelito de componer los versos, porque mi abuelito es una parte que admiro mucho, lo conviví mucho cuando era un señor que nunca usó pantalones, usaba como los de manta, con sus guarachitos, con sus sombreros de señor, pero hacía sus poemas. Bueno, yo por ahí alguna vez llegué a ver algo, pero ya... Pero no tiene ningún documento realmente. Qué lástima. Para que le hubiera hecho música. Pero de mi padre, pues igual me deja la forma de la música, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando iniciaba, lo llevaba mi papá, bueno, tengo así estos, es que le faltan compases, que esto debe de ser cuadrado, que luego me llevaba las formas, ¿no? Entonces de poder dar, ¿no? Y así se fue dando la forma de escribir. O sea que a usted lo enseñó de alguna manera a componer su papá. Netamente no, pero sí hubo correcciones de decir, por ejemplo, porque a veces hacía música de 7 compases, de 6, ¿no? Y me decía que hiciera 8, 16, para poder que fuera más cuadrado, ¿no? O sea, digo, porque si hacemos algo de baile, para que está bailando, se acomoda a los pasos para que llegue la parte fuerte, aquí la parte débil. Y entonces sí entender esa parte, ¿no? De cómo está estructurada la música. Y entonces usted, pues de niño prácticamente creció escuchando la música, ¿no? Creció rodeado de este ambiente musical, me imagino. Y no se dieron así las cosas porque un ejemplo, yo ya cuando crecí era de 5, 6, 7, 8 años, yo sabía que mi padre era músico, pero no lo veía tocar. Ah, okay. Porque en ese entonces, por el año 72, él entró a la banda sinfónica de la Marina, entonces uh-huh. era músico. Entonces a veces iba con la sinfónica, con la banda, en sus tocadas, en sus giras. Entonces, un ejemplo, para el año 78 se fueron a Yugoslavia, a Sarajevo, a un encuentro de bandas militares. Uh-huh. Y entonces allá ganan el primer lugar para México. Esa vez se fue 2 meses. O sea, yo sabía que mi padre era músico. Pero ¿y qué instrumento tocaba en la sinfónica? Él tocaba saxofón tenor ahí. Uh-huh. Okay. Y entonces, pues yo no lo veía. Yo nomás sabía que él era músico, pero no. Uh-huh. Y ya después, empecé yo tocando saxofón alto. Uh-huh. Entonces, ¿Y usted le nació tocar el saxofón o se lo impusieron, se lo recomendaron? ¿Cómo fue que llegó al saxofón? Que bueno, de alguna manera fue como su primer instrumento. Sí, ¿no? Como mi primer instrumento, pero se fueron dando las cosas. Una vez dejó mi papá el saxofón y las hermanas y mi mamá, ¿por qué no tocas? Pues sí, estaría bien. Y lo empecé a agarrar y sí, por ahí hice el método de León Eslava, la parte 1, el 1. Prácticamente lo terminé, faltaron como 2 lecciones. Y después tuvo mi papá que ocupar el instrumento, se lo llevó para la ciudad y ya no lo tuve el instrumento conmigo. De ahí como que le perdí el ánimo al saxofón. Uh-huh. Después tenía un familiar que le ofrecieron un teclado, un órgano de esos de tipo Spinetta, como de iglesia, pero chiquito. Uh-huh. Bueno, no tan uh-huh. chiquito, pero sí, no como los de iglesia. No, un órgano, enormes, ¿no? Uh-huh, sí. Pequeños y que le pagaban por un trabajo con un órgano. Y entonces ahí sale. Entonces, papá, cómprelo, yo lo quiero, ¿no? Entonces, se arregló esa parte, fueron a la ciudad por el instrumento, que al familiar le pagaban un trabajo con el instrumento, ya se me quedó. Ahí fue como inicio ya con las clases de teclado, y fue lo que me dio el punto para componer. Uh-huh. Entonces, ¿le dan a usted clases de teclado? Ajá, mi papá me empieza a dar las clases de teclado, okay. Pero después voy a la escuela de música. Y ya más después, un amigo que conoce a un compositor, al maestro Alberto Chávez de Alamá, quiso Amor de Primavera de los Vázquez, uh-huh. Es la mujer Alejandro Fernández, Ayúdame a creer que no me quieres, la grabó Tigres del Norte, otra la acabo de grabar Grupo Firme, y muchos temas más, porque no nomás son esos tres, tiene, diario está escribiendo música el maestro, tiene uh-huh. miles o cientos de bueno, no miles, tiene cientos de canciones, y empiezo, toco con él en 1990, entonces ahí pues, se me abre el espacio. Cuando usted empieza a, bueno, está en que comienza a tomar clases de teclado con su papá, ¿cuántos años tenía? Más o menos como 15 años. Como 15 años. Sí. Y cuando entra a la escuela de música, ¿a qué nivel entra en la escuela de música? Pues básico, iniciando, desde abajo. Pero, desde abajo. Ajá. Desde abajo, porque finalmente no era lo mismo que me diera las clases un saxofonista, que sí me enseñaba los valores, las notas, pero la técnica del piano, pues no la conocía mi padre, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces tuve que iniciar desde cero, uh-huh. desde cero. Y entonces ya cuando usted estudia música, ¿en dónde estudia? En la escuela Efe Vázquez en la Ciudad de México. Efe sí. Vázquez, ajá. ¿Y ahí es donde conoce a este compositor? No, el compositor era amigo, bueno, un amigo también, trabajaba en Los Reyes con un grupo famoso llamado Los Seris, uh-huh. y ahí llegaba Roberto Ballester, el que hizo uh-huh. pero donde estés, nunca voy a olvidarte, Bronco, Cristian Castro, llegaba con él, pero eran dos amigos, bueno, siguen siendo el maestro Alberto Chávez y el maestro Roberto Ballester, entonces ahí conocen al maestro Alberto Chávez, un amigo, uh-huh. y le dice que quiere formar un grupo, el maestro Alberto Chávez, y mi amigo se llama Fabián Flores, él es de Puebla, uh-huh. le dice, bueno, si quieres yo te consigo los músicos, y entonces le dice a otro amigo que si no conocía un bajista, un baterista, que con, bueno, todos los demás, y les faltaba el teclado, el pianista, pues. Okay. Y así como ya me van a ver, y entro con ellos a tocar. Ok, y bueno, empieza a tocar con ellos y empieza como una carrera musical. Sí, porque un ejemplo, para mí fue algo, un parteaguas en mi vida, porque vi la música de diferente manera, con el maestro Alberto Chávez, sí tocábamos cover, algunos éxitos actuales, pero era de poner música de él, entonces el maestro Alberto llegaba con la guitarra, y como nos cantaba tal canción que se iba a hacer, entonces ahí aprendí hacerle arreglos, a vestir a una canción, uh-huh. dependiendo del estilo que el maestro la pedía, ¿no? Si fuera una cumbia, si fuera, pues no sé, una salsita o diferente tipo. Y entonces ahí empiezo a experimentar, era yo muy joven, 19 años. Entonces dicen que echando a perder se aprende y pues me dieron una oportunidad. Entonces grabamos ese primer disco en la compañía Arpegio, que en ese entonces la representaba Sergio Andrade, que estaba uh-huh. por ahí. Ajá. Sí. Ahí en la Ciudad de México, y grabamos firmamos para acompañar Pello de Sergio Andrade, que en ese entonces era el dueño. Ajá. Así pasó la historia, pues. Y bueno, usted, pues supongo que también tiene muchas historias, muchas anécdotas en esa etapa, ¿no? Sí. Pues cuéntenos alguna historia, porque bueno, sí, cuando nos estábamos conociendo me mandó fotografías, ¿no? De esta parte cuando están en el estudio, ¿no? Con Sergio Andrade y con otras personas. Y que bueno, pues no sé, a lo mejor tenga algún recuerdo, ¿no? Es que es algo increíble, porque un ejemplo, ahorita que hicieron el homenaje a Juan Gabriel, hasta que te conocí, ahí veo que sale el maestro Enrique Okamura. Entonces, Alberto Chávez, cuando también estaba formando grupo, conoce al productor Enrique Okamura, el que le dio la primera oportunidad a Juan Gabriel. Uh-huh. Y entonces, en ese momento, Enrique Okamura, en lugar de llevarlo a, no sé, tenía muchas compañías que conocía, de podernos haber llevado como un grupo, nos lleva con Sergio Andrade, el maestro Enrique Okamura. Entonces, ese primer disco lo produce, nuestro disco lo produce el maestro Enrique Okamura. Y tenemos fotos de 1990 que estamos al lado del señor productor. Entonces, Enrique Okamura tiene discos grabados como tal. Sí, hay tres discos. Tres discos. El primero lo fue con Sergio Andrade, que lo produjo el señor Enrique Okamura, ahí, pero esa edad fue en 1990, yo tenía 19 años, todos estábamos muy, muy jóvenes. Sí, así fue la historia, así por ahí empiezo. Y bueno, graba este primer disco, ¿y los otros dos discos? Los grabamos con otro productor, no me acuerdo el nombre del señor, fue ya independiente por otro lado. Ajá, y también pues lo que pasa es que nos tuvimos que salir de Sergio porque no se había comprometido a dar mucha publicidad y a la hora de la hora pues no dio nada, no daba nada, entonces se pidió la carta de renuncia y salimos de Arpegio, que fue la compañía de Sergio. Okay. Y entonces después graba otros dos discos. Grabamos otros discos con Alberto Chávez. Con Alberto Chávez, sí. Okay. Sí. Nos lleva a otra disquera, ya no me acuerdo el nombre de la disquera, pero no eran tan famosas, sino que eran un poquito menos, pero sí pudimos hacer dos discos más con esas compañías de disco, pues. ¿Y los discos que grabó Maestro, de qué son? O sea, ¿qué género son? ¿Qué música es? Cumbia y una especie como... No era merengue, era una fusión entre merengue, cumbia, porque el maestro Alberto no quería mucho que hiciéramos copia, ¿no? Que nos pareciéramos a fulano. Él es veracruzano, él es de Alvarado, Veracruz, entonces traen al alma, en la sangre, toda esa chispa, esa no sé, esa emoción que trae, esa alegría que trae en el corazón para bailar, para cantar. Entonces, sus temas, como él era el director del grupo y el compositor, pues era nuestro jefe, ¿no? Entonces él decía, lo quiero más sabroso, lo quiero aquí. Entonces no era netamente, bueno, sí había cumbias, pero había otros temas que eran un poquito así más rítmicos, muy muy pegajositos. Más como de música latinoamericana, como o más como cubano. Más... Ajá, sí, ese tipo. Ah, ok. Okay. ¿Y dónde podemos encontrar esos discos, maestro? ¿O ya no existen? Vamos, físicamente, o están en plataformas. ¿Dónde podemos escuchar su música? Voy a hablar con el maestro porque el primer disco todavía fue disco de 33 revoluciones. Okay. Todo de pasta por ahí en la casa donde tenemos los discos, las pastas, los discos de 33 que se grabaron. Porque otro día se graba digitalmente, entonces a mí todavía me tocó grabar en las cintas, en los famosos carretes en el 90. Parecía que... Es apenas, pero todavía hicimos esos discos. El primero fue todavía de 33 revoluciones. Ok. Y entonces, ¿ahorita sería cosa de que él hablara con los productores para que se volviera a hacer una nueva maquila o cómo? De hecho, ahí está. Solamente no sé que el maestro Alberto pueda hablar con Camura o con Alberto, con Alberto Chávez. Alberto Chávez, con no sé, Sergio Andrade, porque fue el que hizo la producción. O no sé cómo se llega a un acuerdo para poderlo subir a las plataformas. Sí, porque sería pues importante y bonito, ¿no? Que pudieran, pues, las nuevas generaciones poder escuchar esa música, ¿no? Que usted y pues compuso y que pudiéramos tener acceso a ella, ¿no? Ajá. Más que tanto como componer, no, me tocó en esa faceta de aprender a vestir, de hacer los arreglos, de estar con ellos, porque los temas, el 99.9 eran temas del maestro Alberto Chávez. Ah, okay. Entonces usted participó como arreglista y como músico. Como músico. ¿Tocando más algún varios instrumentos? No, nada más el puro piano. El puro teclado. Ok. Sí, nada más en esa parte. Entonces, no tan solo fui yo, era una participación de varios compañeros con el saxofonista, el baterista, que ponían las paradas, los cortes. Y entre todos hacíamos una fusión que rápido armábamos los temas, que llegando así con pura guitarrita... que es 15, 20 minutos, ya lo teníamos con introducciones y muy vistoso, sonaba bonito. Ok. Maestro, pues me gustaría que pudiéramos escuchar una canción. Vamos a escuchar justamente en un ratito más, la de Dulce Jesús, ¿no? Que es esta composición que usted hizo a su pueblo, ¿no? Sí, al patrón de su pueblo. Cuéntenos sobre esta composición de Dulce Jesús. Bueno, esta canción la escribo el día primero de mayo del 2005. Uh-huh. Muchas canciones no me acuerdo ni el día. A veces, ahorita las últimas que hago, ya trato de ponerles el año y la fecha, porque las primeras me perdí en el tiempo. Tengo, algo me ubica por los registros de derecho de autor, que de más o menos de qué año son. Pero esa sí tiene un lugar muy especial porque en Tepetlispa cada año se cambia la mayordomía del Dulce Nombre de Jesús. ¿Cada cuánto? Cada año. Ah, cada año. Cada año, en marzo comúnmente. Uh-huh. Pasan la fiesta, se arrasen su arreglo de todo el acomodo de la fiesta, de lo que acaba de pasar, y en marzo se cambia. Entonces ese año No se cambia la mayordomía en marzo, se cambia hasta abril. Uh-huh. Pero entonces de cambiarla, cada fin de mes, allí en Tepetlispa, la imagen del dulce nombre de Jesús se cambia de túnica. Uh-huh. Y al cambiar la túnica en ese año me toca ser secretario del santuario, soy el segundo, digamos. Pero solamente los primeros son los que tenemos acceso a subir con la imagen, a cambiarlo, a tocarlo. Uh-huh. Y pues algo que desde niño yo quería tocarlo, yo quería abrazarlo, tenerlo cerca, porque pues las mamás, las señoras, no, es que estás malito, no, papá chuchito, que el Señor te va a curar y todo, con esa emoción, con esa ternura fe, de, ¿no?, mamá, esa fe también, con, ¿no?, esa fe que entonces yo sentía que era niño y que era un puerto seguro, era un lugar donde iba a tener paz, iba a encontrar salud. Toda mi vida de quererlo tocar, y se me da el 30 de abril del 2005 tocarlo. Entonces hacemos el cambio túnico el 30 de abril, pero yo no me la podía creer. Yo estaba impactado a mi vida, en mi corazón, no soy indigno de ti, Señor, y te pude tocar. Entonces no podía entender esa parte. O sea, ya lo había vivido, lo había tocado, pero mi inconsciente no lo entendía. Entonces, a otro día, primero de mayo, en la casa de usted, tengo un piano y empiezo a hacer la letra, empiezo a hacer la música, todo así como está. Dulce Jesús, esto. Y... Pero algo curioso, empezaba a hacer las primeras frases, empezaba a hacer las primeras líneas, pero no sé por qué razón lloraba y lloraba, y hasta en las teclas de mi piano caían lágrimas y lágrimas, y yo seguía haciendo la canción. Yo no sabía lo que iba a pasar ni lo que estaba sucediendo, pero terminó Dulce Jesús, y actualmente pues al parecer que a algunas personas o muchas personas les ha gustado. Le comentaba que los mayordomos diario llegan, no sé, muchas decenas o muchas personas a hacer juramentos por enfermedad, y los mayordomos les hacen una oración. Y muchas veces cantan otros cantos, pero también ese canto es de los que los mayordomos le cantan a la gente que llega por alguna petición, por alguna necesidad, por algo que está pasando en su corazón, en su vida, en su familia, y la cantan. Y pues ha gustado. Y ya se convirtió como pues en una canción tradicional de que se interpreta, ¿no?, en estas actividades de la iglesia, ¿no?, en los mayordomos, cuando van a hacer las peticiones, los juramentos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a escuchar esta canción, Dulce Jesús, y regresamos. Puedo ocultar si mi vida la conoces tú, si eres el rey del amor, lo mejor que tú sabes es amar. Quiero pedirte perdón por todo el tiempo que no te busqué. Padre, tú que eres tan bueno, eres tan generoso, misericordioso. Ven, Dios de mi vida, te adoro, Padre mío. Dedicado a mi padre, mi hermano y amigo, A pesar de mis errores, cuando todos se han ido, Él siempre ha estado conmigo. Dulce nombre de Jesús. Padre de un amor infinito, tú me amas tanto y qué ingrato he sido al tenerte tan olvidado, a tu amor ignorado, viviendo en pecado. Regresamos, banda banderola. Y bueno, ¿qué creen, banda? Que nos equivocamos. Esa no es Dulce Jesús. Esta se llama Padre Celestial, Padre Celestial, ¿no? Que bueno, pues también es una composición del maestro Delfino Ortiz. Pero bueno, no es Dulce Jesús de la que estamos hablando. Ya se la mandé a la productora, la correcta, para que la pongamos a la próxima. Pero bueno, pues me estaba contando el maestro que bueno, esta canción, ¿no? Que también compuso, bueno, pues no son canciones sencillas, ¿no? O sea, pues sí tienen como su grado de complejidad en la composición, ¿no? Y que bueno, pues ya la pudimos escuchar y ustedes también se darán cuenta que no es, ¿no? ¿Cómo me está? Repítamelo, maestro, por favor, ¿no? Lo de los acordes, que no son tan sencillos. Bueno, ¿no? Sí está sencillo, normal, pero ya llevan, o sea, bajos, una armonía con bajo de otro tono. De hecho, que todo está estructurado, ¿no? Ya cuando se hace eso, pues ya pasa a ser oncena, pasa a ser novena, pero no tanto así como que puso el acorde de do con novena, sino que se van cambiando y para hacerla la más dulce, suavizarla, porque por ejemplo, al inicio empieza con da, da, da, da, da, da, entonces si bemol, sol, entonces para pasar al sol no paso directo, meto un la bemol haciendo un sustituto tritona para que era al sol, entonces eso me da un, como que un escaldoncito, una resbaladita para hacerlo más suave, y así la voy pasando para que no se escuche tan seca, digamos, para hacerla dulce, pues esperando que las personas, el público la perciba de esa manera. Uh-huh. Y bueno, escuchámosla ahora sí, y terminando me platica lo que me está platicando de esta grabación de Dulce Jesús. Sí. Vamos a escucharla. Dulce Jesús, estoy enferma de mi cuerpo y de mi alma. No me desprecies, soy pecadora, pero te amo sin medida. Ven por favor, ven a sanar. Devuélveme la calma. Estoy muy sola, te necesito. Que larga tormenta, quiero ver tu cielo azul. Ven a sanarme, escucha mi ruego. Estoy sufriendo, lo pongo en tus manos, te lo entrego a ti, Señor. Eres el agua que apaga mi sed. De la vida, tienes el perfume de todas las flores, eres rey de cielo y tierra, eres mi sol que alumbra mi vida, eres aire que respiro, tu corazón llama encendida, fuego del amor eterno. Ven a sanarme, Señor, dame fuerzas, ya no puedo con mi cruz. Ven a mi auxilio, es larga tormenta, quiero ver cielo azul. Ven a sanarme, escucha mi ruego, dulce nombre de Jesús. Lo que estoy sufriendo, lo pongo en tus manos, te lo entrego a ti, Señor. Dulce nombre. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora, Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 47 minutos. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, Bando Banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con esta entrevista con el maestro Delfino Ortiz, músico, compositor del municipio de Tepetlixpa. Y bueno, pues acabamos de escuchar, ahora sí escuchamos Dulce Jesús, antes de irnos a los comerciales. Y bueno, el maestro me estaba pues le estaba preguntando, ¿no? Y también me estaba contando sobre pues todos los arreglos que hizo, como que bueno, que le gusta mucho esta grabación como tal, ¿no? Esta que en YouTube, que podemos escucharla en YouTube, así como Dulce Nombre de Jesús. Dulce Jesús, estoy enfermo. ¿Dulce Jesús? Estoy enfermo. Dulce Jesús, estoy enfermo. Ajá. Así la pueden encontrar en las plataformas, en YouTube. Pero bueno, me contaba que le gustaba mucho esta grabación en particular, ¿no? Sí, lo que sucede que cuando la hice, pues obviamente la traté de hacer una versión ranchera, bueno, así mariachi pues, pero más sencilla, con 3-4 acordecitos, pero sentía que como que la canción me pedía más, o sea, por la melodía tan, no triste, pero sí tan melancólica, que estoy enfermo del cuerpo y de mi alma, sentía que era otra parte, ¿no? Entonces, pues desde cuando empiezo con el piano, pues obviamente ese acorde, esa armonía, pero le puse lo básico, pero sentía que le faltaba. Entonces, para 2017, llego a tomar más clases con un maestro chico, Oscar Chico, y me enseña armonía funcional. Uh-huh. Entonces, ahorita aquí en esa de Dulce Jesús, pues ya se puede escuchar el 2-5-1, el famoso 2-5-1, y cosas así que van pasando, ¿no? Entonces ya va a darle más suavidad, más lucidez a la melodía, ¿no? Para que pues pueda penetrarse más al corazón. Ajá, esa es la finalidad. Y bueno, yo le preguntaba, usted graba sus propias canciones, son las que estamos escuchando, ¿no? En YouTube, algunas en Facebook. Me apoyo, de ejemplo, de algunos cantantes, algunos amigos míos me han hecho favor. Por ejemplo, perdón, bueno, estamos con Dulce, eso y revuelvo. No importa. La primera que fue Padre Celestial, uh-huh. Estos chicos son de Yecapixtla, Morelos, uh-huh. Mariachi Perla de Oro, entonces uh-huh. ellos me hacen favor porque hacen algún tiempecito, pues son amigos míos, entonces algunos días les di algunas clases, les di clases de armonía a ellos, uh-huh. y entonces pues hizo la amistad y me graban Padre Celestial, los chicos, entonces hago los arreglos, nos vamos al estudio y se hace todo. Entonces ellos grabaron, yo no grabé, pero yo hice los arreglos. Ajá. Ajá. Porque yo no soy mariachi para grabar, yo no toco trompeta, pero ellos sí. Y entonces, pues ya se hizo, hicimos el equipo, ¿no? Y pudimos sacar este proyecto juntos. Ajá. Pues, qué bueno, ¿no? Que pudieron grabarlo. Porque por ejemplo, también me comenta que pues le han grabado otras personas, ¿no? Por ejemplo, incluso esta misma canción de Dulce Jesús, Mi Cuerpo Se Enfermó, sí. Pues la grabó... La banda Dinastía Real de Tlalama, el maestro Fernando Villarreal. Saludos, maestro, si no me escuchas, pero él, gran amigo, gran músico, gran persona. También una vez estábamos platicando y hablamos la posibilidad de grabar el tema. Entonces me dijo que sí, entonces me puse a trabajar, hice los arreglos, le mandé las partituras y ya la grabó. Ellos con su cantante, con todo, ellos tocaron todo, yo no toqué nada. Okay, así, okay. Me invitaron cuando estaban grabándole, pues ahí fuimos a meter la cuchara. Como que me gustaría más acá, pero dirigirla un poquitín. Uh-huh. Y hicimos el equipo juntos con sus grandes músicos. Saludos a todos los de Dinastía Real. Saludos a los de Dinastía Real. Y bueno, por ejemplo, también pues tiene una canción que le grabó la banda El Chaparral. Son dos. Dos. Me grabó hace como 20, 22 años Mar de Amor. Ah, pero le digo, Mar de Amor, yo tengo el registro hace como unos 23, 24 años, antes que Televisa sacara su novela Mar de Amor, ¿no? Uh-huh. Porque si algún día me quiere demandar Televisa por plagio al nombre, uh-huh. antes que ellos sacaran su novela, yo ya tenía yo registrada Mar de Amor. Entonces, okay. Pues yo fui antes, ¿no? Que obviamente no estaba muy dada a conocer mi tema, pero... El nombre, pues como el nombre de la canción, pues lo tengo ya hace más de 20 años. Okay. Y bueno, pues le comento a la productora que si el próximo temita que escuchemos sea este de Mar de Amor, que le grabó la banda El Chaparral, ya la tiene allí en su WhatsApp. Y bueno, pues ahorita nos avisa cuando podamos escucharla. Sí. Pues... Son muchas, ¿no? Pues entre bandas, mariachis, otros intérpretes, me imagino, ¿no? Quienes han grabado sus canciones. Sí, sí, son varias gente y varios estilos, ¿no? Porque no precisamente puras canciones religiosas. Bueno, pues vamos a escuchar Mar de Amor del maestro Delfín Ortiz, grabada por la banda El Chaparral. A ver qué les parece. Thank you. se funde tu cuerpo con el mío. El cielo entero se llena de color y se desbordan las aguas de dos ríos, tu río y el mío, formando un mar de amor. Todo en cuerpo y alma, llega la quietud de un mar en calma. Te amo con la fuerza de un huracán, que solo amaina con los besos que me das. Me hace renacer de nuevo a vida. Contigo el vivir tiene sentido. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues acabamos de escuchar este tema del maestro Delfino Ortiz, grabado en la banda Chaparral. Chaparral. Bueno, dice que tiene otro tema de que también le grabaron. La banda Chaparral, sí, se llama Eres Amor. Eres amor, la causa de mi tormento. También grabó la banda Chaparral. Mar de Amor la grabó hace como uno. No, pues ya tiene apenitas ayer, hace como 20 años, 18 años. Okay. Y Eres Amor la grabó hace como unos 4 o 5 años, grabó Eres Amor. Es más reciente. Sí, pues ellos, grandes amigos, el maestro Armando Yáñez, el maestro Miguel Ángel Yáñez, grandes personas, grandes amigos. Ok. Y bueno, pues también. Pues ha grabado otros temas, ¿no? Me estaba platicando de, bueno, esta canción, que es No Sé, pero esta canción, ¿usted la grabó? ¿Quién la graba? Bueno, tengo unos amigos de Puebla que son son mariachis. Bueno, ahorita me doy dando cuenta que hay otro mariachi con el mismo nombre, pero se llama Imperial Mariachi, Imperial Azteca, pero ellos son poblanos, ellos son de Puebla, los que me graban a mí la canción. Ajá. Y ellos me graban No Sé, y bueno, pues, impactado, encantado, porque le dieron una versión muy padre. Pero, por ejemplo, ahí, ¿cómo? ¿Estos mariachis escuchan su canción y deciden grabarla? ¿O usted se las presenta y ellos eligen? ¿O cómo es que, por ejemplo, estos mariachis deciden grabar su canción? Bueno, yo no los conocía de entrada, porque pues yo soy del Estado de México, son poblanos. Pero no le digo que en 1990 formamos el grupo con el maestro Alberto Chávez. Éramos varios músicos, había músicos de Guerrero. Había músicos de Veracruz, de distintos, y había un músico poblano, el saxofonista, el maestro Fabián Flores, él es de Puebla, ahí de por Atlixco, de la zona de Atlixco. ¡Ay, qué bonito! Y entonces, pues la amistad, a pesar que ya pasaron como 35 años de cuando nos conocimos, pues seguimos la relación, la amistad. Entonces él por allá igual tiene estudio de grabación en Puebla, maestro Fabián, y le llegan mariachi, le llegan conocidos. Entonces de repente hay personas que les faltan temas y me oye, ¿sabes qué? Necesito un tema así. Y pues ya, o lo hago, o si lo tengo, pues ya se los envío y lo graban. Así está la fórmula. Okay. Hacemos equipo. Pues qué padre, la verdad es que pues conozco todas estas personas y que puedan pues hacer este equipo, ¿no? Que ellos puedan grabar sus canciones y que pues usted pueda escuchar sus letras y sus composiciones en estos músicos, ¿no? Entonces, bueno, pues regresando al siguiente corte, pues entramos con esta rolita de No Sé y pues continuamos con esta entrevista también para mandar saluditos a la banda que ya nos anda escribiendo por acá. Regresamos. Este programa fue posible gracias a Fab Jardín. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:02. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Este programa es posible gracias a Fab Jardín. Este programa es posible gracias a Colegio Bilingüe, Liceo Canadiense. Imaginé con todas las fuerzas de mi alma. Tú eres la razón de mi existir. Con tu amor soy tan feliz. Me pierdo en tus ojos, en tu mirar. Y el roce de tu piel me hace soñar con un ángel que me lleva a la gloria. Ese ángel eres tú, mi amor. Ay, amor. Ay. Tu voz me hace estremecer y me atrae. El haberte conocido es lo más lindo que ha pasado en mi camino. Te amo como nunca imaginé, con todas las fuerzas de mi alma. Tú eres la razón de mi existir. Con tu amor soy tan feliz. Me pierdo en tus ojos, en tu mirar. Y el roce de tu piel me hace soñar con un ángel que me lleva a la gloria. Ese ángel eres tú, mi amor. Regresamos, banda banderula, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos comenzando la segunda hora de este programa. Ya estamos en la segunda hora, maestro. Le digo que se va rapidísimo el tiempo al aire. Y bueno, pues acabamos de escuchar esta canción titulada No sé, del maestro Delfín Ortiz, y bueno, interpretada por el mariachi, ¿no? Imperial Azteca de Puebla. De Puebla. Sí. Y que bueno, pues ya nos contó cómo es la fórmula para que pues puedan compartir canciones y puedan compartir música con, pues no solamente con ellos, sino con muchos otros músicos, ¿no? Sí, sí, claro. Pues no solamente en Puebla, también de la Ciudad de México, ¿no? Pues yo creo que si me mencionara todos los nombres de las bandas y de las agrupaciones que le han grabado canciones, maestro, pues nos pasamos la otra hora, ¿o cómo? Sí, pues como usted decida, estoy aquí a sus órdenes para hacer su vengo para compartir. Bueno, me refiero a que pues son muchos, ¿no? Son muchos grupos, muchos mariachis, muchas personas que pues han grabado sus composiciones. Maestro, usted más o menos, así como dirían, a ojo de buen cubero, ¿como cuántas canciones ha compuesto? No, son poquitas, no tengo muchas, yo creo que como unas 100, yo creo, no tengo más, voy poco a poco, no, quiere decir que diario tengo que componer, ¿no? A veces espero que llegue la inspiración, porque a veces voy manejando, me llega un tema y a hacerlo, lo hago. Muchos temas religiosos, no estoy pensando, voy a componer un tema religioso, entonces, a veces soñando, despierto a las 3, 4 de la mañana, despierto con la canción, despierto con la tonada, despierto con la letra. A esa hora me levanto y empiezo a escribir parte de la guía de un guión de partitura, no sé, 4, 5 compases, la idea de la letra, ya me duermo. Y otro día ya la desarrollo, pero la inspiración principal, pues son regalos, o sea, no tanto que ando buscando el... Tengo que hacer 5 canciones diarias, no. Sí, porque me volvería un artesano, ¿no? Entonces, en esta parte, no es malo, es bueno. Hay quienes lo hacen, es respetable. A lo mejor tienen el talento. Yo no tengo ese talento, esa habilidad. Voy haciendo canciones más, música más lento. Cuando llega la inspiración, solamente la espero. Ok, a su ritmo, ¿no? Va haciéndola a su ritmo, ¿no? Como dice cuando llega la inspiración. Y, por ejemplo, cuando le piden temas así como por encargo, ¿y qué tal que no llega la inspiración? No, como que sí se conecta uno. Simplemente decían por ahí, ya no soy yo, sino como que se pone uno la energía en el universo y el mismo universo fluye, el mismo universo regala. Porque alguna gente me dice, oye, ¿cómo le haces para hacerlo? Es que yo no lo hago. Simplemente la tonada llega solita, en automático. Y a un amigo escribía unos poemas preciosos, preciosos. O sea, yo lo que escribo me quedo chiquito. Lo que yo escribo es nada a lo que hacía un amigo mío, ya falleció en la pandemia, el señor Raúl Ruiz, que ya unos poemas preciosos. Y me decía, oye, ¿cómo le haces para hacerlo? Dice, porque yo hago algo y me suena a tal, me suena a ya lo establecido. Y le digo, es que yo no pienso nada, simplemente pongo la mente en blanco y el universo regala una tonada, regala una letra. Tiene que ser diferente, porque pues yo no estoy pensando en copiar o adaptarme a tal tema o tal estilo. Uh-huh. Y bueno, ese es así es como llegan las musas al maestro Delfín Ortiz, ¿no? Sí, así va llegando la inspiración y se va dando, ¿no? Ajá. Y dependiendo, a veces ha habido algunos amigos que hoy quiero un tema de desamor, quiero, pero pues más o menos como lo quieres, no, pues que más o menos me da una pauta, y ya sobre eso, pues agarro mi guitarra o agarro el piano y empiezo a salir. Y bueno, también quiero pues mandar saludos, maestro, a las personas que pues sí, han estado conectándose por acá, a la maestra Lupita, que fue justo la maestra que nos invitó a aquel evento en la telesecundaria de San Andrés Metla, ¿no? Bueno, tengo la fortuna que es mi comadrita. Ah. Gracias, comadre, porque pues fue el enlace, porque ese momento fue para que yo la conociera a usted. Sí, nos conocimos ahí en este evento de su escuela, ¿no? Escuela. Y que bueno, pues ya comenzando a platicar, pues pudimos concretar esta entrevista, que bueno, pues de hecho tuvimos incluso que cambiar en una fecha, ¿no? Por cuestiones ahí de agenda, de que se me satura luego la agenda, pero bueno, pues ya pudimos concretar la invitación, maestro, y pues tenemos pues la fortuna de tenerlo aquí en la cabina de La Voladora Radio, en este programa de la jonjolí de todos los moles con una servilleta. Y bueno, pues también acá en las redes sociales, en Facebook, pues nos han estado dando likes, Cris Flores, Oscar Mejía Laja, que es otro músico de la zona, no sé si lo conozca, Oscar Mejía, es de Tlalmanalco, es de hecho es tenor, no lo conoce. Es que son demasiados músicos que de repente sí, claro, los conocemos, ¿no? Y ya no hablando del maestro, del compañero, ¿no? Sino de todos, a veces nos tenemos, a veces un sobrenombre, y sin ofender a ninguno, ¿no? Nos dice, oye, ya conoces a fulano, ya conoces a fulano, ¿no? Pero no por el nombre real, ¿no? Sino por el nombre artístico. Claro, sí, también sí, pasa. No, pues gracias al maestro que sí, mando saludos, pues igual, un abrazo a él y a todos los compañeros en el medio musical. Sí, pues también saludos a Rafa Calderón, a Temis Chávez, que nos están pues poniendo like aquí en las publicaciones, y que bueno, pues también están escuchando el programa, muchísimas gracias. Y bueno, pues recuerden, Banda Banderola, que pues nosotros estamos transmitiendo por el 97.3 FM, aquí en Amecameca, la región de los volcanes. Sintonicen ahí el 97.3 FM, sino también pues estamos en todas las plataformas, estamos en internet, en www.lavoladora.org, ahí búsquenos en otras plataformas de streaming también, pongan ahí La Voladora Radio y les van a aparecer las plataformas de streaming, y bueno, pues que nos pueden contactar en todas las redes sociales, en Facebook, X, antes Twitter, en Instagram, en TikTok, como @lavoladoraradio. También que estoy a sus órdenes, estamos para recibir sugerencias y recomendaciones en las páginas de Facebook de una servidora, en la página de perfil personal como Amara García. También en la jonjolí de todos los moles _zona volcanes, esta es la página de la jonjolí. Y pues también a jonjolí arte, cultura y turismo, que pues también es el proyecto de difusión cultural y turística de la zona de los volcanes. Y que también, pues recuerden, Banda Banderola, que si quieren alguna petición, quien nos esté escuchando y quieran escuchar una canción que conozcan del maestro también, Delfín Ortiz, pues se vale. Nos pueden contactar a los teléfonos que de hecho aparecen ahí en el video, en el cintillo mora, rosa mexicano. Contáctenos al 5540261814. Si no, ahí ese nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp. Si no, también tenemos el teléfono aquí en cabina, el 597-978-5252. Pueden llamarnos a teléfonos en cabina. Y bueno, pues aquí estamos, Banda Banderola, ya saben, recibimos propuestas decorosas e indecorosas. Ay, sí. Aquí todo se evalúa. Y bueno, pues regresando del siguiente corte, que todavía nos faltan dos minutitos, ¿no? Vamos a escuchar la canción, bueno, esta canción de que es un huapango, ¿no? No solamente compone pues temas religiosos, ¿no? También compone otros géneros. Y bueno, vamos a escuchar este huapango de Chilinco. Huapango de Chilinco. Y pues, ¿cómo surgió, maestro? Mire, yo no soy mariachi, yo soy pianista, toco otro tipo de música, ¿no? Y la verdad, el huapango para mí es un género, un ritmo muy hermoso. O sea, yo creo que para mí siempre lo había tomado inalcanzable, ¿no? Respetando el trabajo de mis compañeros mariachi, ¿no? Y de algo que de la música mexicana, muy representativo. La primera canción que compongo se llama Señor de Panchimalco, pero ¿qué? Al componerla, pues pasaron, no sé, unos meses y como que mi mente estaba en blanco. Y dije, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo escribir? Bueno, la imagen del dulce nombre de Jesús como el Señor de Apachimalco. ¿Qué te puedo decir más? No, pues no se me ocurría nada. Pero en la época de la Revolución, el corrido era el periódico del pueblo. En 1800, entonces se iban narrando los hechos que se iban suscitando, entonces de cada región. Yo la llegada del dulce nombre de Jesús yo me la sabía por boca de mi padre, que él me la contaba, no sé, 3 veces, 4 veces por año. Llegó un momento que pues me la sabía, su versión, porque hay 2, 3 versiones y todas concuerdan a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Unos que la imagen la traía nueva, otros que la fueron a restaurar, pero finalmente todas llegan a lo mismo. Y dije, bueno, al no tener otra idea, dije, pues le voy a hacer un corrido. Okay. Y el corrido, pues 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el mesón de Chilinco, yo iba a hacer un corrido, empiezo a contar, narrar la historia, ahí va. Pero sorpresas, que cuando llego al coro, me inspira, qué alegría al conocerte y qué dicha de tener, dije, ¿qué hago? Esto está muy, suena interesante. ¿Hago lo interesante o me sigo con la historia del corrido? Mi mente se puso en dos, hubo un dilema ahí, ¿qué hago? Y que me voy con lo que el corazón, lo que la inspiración llegaba. Entonces, pues dije, cuando la gente escucha un corrido, todos se van a burlar de mí, ¿cómo es posible? Si el corrido lleva una estructura musical, la forma de hacerlo. Y dije, no, entonces que agarro mi guitarra, pues, guapango, queda como anillo al dedo. Yo le decía ayer a un músico, le digo, pues creo que la imagen del dulce nombre de Jesús quiso su guapango porque fue un accidente musical. Yo iba por un corrido 3/4 y en el camino se me descompone, se me sale de las manos y me sale un corrido. Okay. Un guapango. De un corrido me sale un guapango. Sí. Pues qué padre es la inspiración, la verdad. Pues bueno, pues vamos a irnos al siguiente corte y regresando vamos a escuchar este guapango de Chilinco. Sí. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:17. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. Para nuestro gobierno, el agua es un bien de la nación y su acceso un derecho humano. 70% del agua que consumimos se utiliza para el campo. Por eso iniciamos la tecnificación de 17 distritos de riego. También iniciamos 17 grandes proyectos para llevar agua a quien más lo necesita. Y cuidamos el medio ambiente y la salud con el saneamiento del río Tula, el Atoyac y el Lerma. Y también el rescate del lago de Pátzcuaro. Con agua para todas y todos, la transformación avanza. Primer informe. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. La salud no es un negocio, es un derecho universal de calidad y gratuito. Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Iniciamos la construcción de 20 hospitales y estamos entregando medicamentos a todos los rincones del país. Además, personas con discapacidad, adultas mayores, reciben salud casa por casa. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza. Primer informe. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. De Chilinco fue el lugar donde llegaras, y al mirar tu rostro lindo en nuestras almas te quedaras. Con flores, música y cohetes el pueblo se congregaba, muy felices y sonrientes a la capilla te llevaba. ¡Qué alegría el conocerte! Qué dicha de tenerte, mi señor de Tepetlixma, en mi ser te llevo siempre. Te amo tanto, mi Jesús, te pido tu bendición, salvador de nuestras almas, dulce nombre de Jesús. Madrugada, muchos hombres se turnaban, tu imagen era pesada y a ti Jesús no te llevaban. Fue un regalo de Dios Padre para que el pueblo se alegre de cantarte en tu santuario y adorarte en el sagrario. ¡Qué alegría el conocerte! Qué dicha de tenerte, mi señor de Tepetlixma, en mi ser te llevo siempre. Te amo tanto, mi Jesús, te pido tu bendición, salvador de nuestras almas, dulce nombre de Jesús. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con el maestro Delfino Ortiz, músico, compositor del municipio de Tepetlixpa. Y que bueno, ya hemos estado escuchando a lo largo de este programa pues varias composiciones del maestro interpretadas por diferentes grupos, desde los mariachis, banda, ¿no? Y bueno, pues me contaba que esta versión, ¿no?, de esta, de este huapango lo graba un mariachi de Tepetlixpa, pero pues importante, ¿no? Sí, estos chicos pues le están echando muchas ganas, el mariachi Sacil de México, su representante Miguel Lima, ellos me dan la oportunidad de grabar el tema. Y pues ahí los muchachos andan trabajando muy bien, ya nos los sacamos del lunario 2-3 veces por mes, están trabajando ahí muy bien y andan trabajando por toda la región. De repente los veo que andan en Querétaro, por todos lados de la República, viajando a Cancún y andan por ahí, trabajan muy bien. Y ellos, esos muchachos de Mariachi Sacil, me graban el huapán. El huapango. Sí. Y que bueno, pues como nos cantaba, ¿no? Resultó como de un accidente, pero bueno, al final así se lo pidió la canción, ¿no? Así se lo así decía que quiso su huapango, ¿no? La imagen de quiso su huapango, porque yo jamás en mi mente no tenía pensado hacer nunca un huapango. O sea, no estaban mis planes, pero bueno. Salió y hizo un huapango. Ajá. Ahí hice la letra, música, arreglos y toda la situación, pero hago panguito. Espero que les guste, ¿no? No fue de un experto mariachero, digamos mariachi, músico mariachi que se sabe toda la forma, pero hice mi intento. Espero les guste. No, pues salió, la verdad, bastante bien. Maestro, entonces realmente son estas dos canciones las que tiene hacia la imagen del Dulce Nombre de Jesús, ¿o tiene más canciones para la imagen? No, de la imagen ya son como unas 6-7 canciones. Uh-huh. Ahorita estoy terminando otra, que la letra ya la hago como unas 6-7 veces, la termino y no me gusta que lo que quiera. El papel es destruido y espero que esta ya sea la buena. Ya tengo toda la estructura musical, ya tengo la armonía, ya tengo arreglos, ya tengo todo. La última que voy a grabar, espero Dios me preste vida, la va a grabar una soprano, uh-huh. Entonces le voy a meter violines como tipo orquesta, o sea, un poquito darle un giro diferente a todo lo que he mostrado, ¿no? Que hacer un trabajo un poquito especial. Ajá. Okay. O sea, meterme unos 12 violines, yo con el piano, para darle un ensamble, ensamble con cuerdas. Y oiga, maestro, ¿por qué no solamente le compone al Dulce Nombre de Jesús? ¿No le puede componer, por ejemplo, aquí al Señor del Sacromonte una rolita? Buen punto. Pues no se ha dado la situación, ¿no? Cuando se dé, a lo mejor, y sí, mire, hay un detalle, tengo unos amigos, se llama Víctor, de IETP, él son de los ciclistas que van a Chalma, van a la Basílica, van a San Juan de los Lagos en su bici, con un grupo de, uh-huh, de chicos, de muchachos. Peregrinos, ¿no? Peregrinos, exactamente. Uh-huh. Y ellos me piden que mi amigo, y mi amigo poblano, en el estudio les hiciera un spot para que la gente fuera a Chalmita, y anduvieran voceando en el pueblo, ¿no? Entonces, de esa situación, me pide un tema que se pusiera de fondo. Y me dice, y ya pasan como, esto es como miércoles. Ellos se tenían que ir en la semana. Y pasa de esa situación que no consigue el tema que quería de fondo. Y le digo, bueno, voy a tener que volver a grabar para ponerla de fondo. Y le digo, oye, pero mejor te hago un tema, me voy a estar grabando, voy a estar trabajando por hacer un tema ya conocido. Mejor te hago uno nuevo. Y llegamos a la conclusión. Y le hice un canto al Cristo de Chalma. Mi canto se llama El Pie de tu Madero. Y estuvo chistoso porque esto fue jueves. Yo el lunes ya tenía el estudio arreglado. Y pasa que no me llevaba el tema. Después quedamos que le hacía yo el tema nuevo. Entonces el sábado me fui a tocar. Llegué en la madrugada. El domingo también salí a tocar en el día. Yo llegué como a las 5 de la tarde, pero otro día ya tenía que grabar el tema. Entonces empiezo como 5:30, por ahí empiezo a hacer la canción. La acabo la canción, la letra, a las 9 de la noche, y de ahí termino a las 3 de la mañana con todos los arreglos para que otro día salí para Puebla a grabar todo el tema como lo escucharían, lo escuchan en, uh-huh, Al Pie de tu Madero. O sea, salió de 5 de la tarde. A lo mejor me tardé, soy un poco lento, ¿no? No, pues. De las 5 de la tarde a 3 de la mañana, ya está como me escuchan con arreglos y todo, ya, ya para llegar a grabarlo al estudio el día. Ok, ok. Bueno, pues ojalá algún día, maestro, que venga a visitar al Señor del Sacromonte, un miércoles de ceniza, que es regularmente su fiesta grande, ¿no? Cuando sí, viene, este año viene. Viene a verlo mucha gente. Este año, desgraciadamente, no se pudo subir al cerro, todo lo hicieron acá abajo. Porque estábamos acá abajo, pero regularmente pues se sube al cerrito y bueno, también es toda una tradición. Y bueno, pues hay algunas canciones al Señor del Sacromonte, hay algunos compositores aquí de Amecameca que sí le han hecho su canción, ¿no? Al Señor del Sacromonte, pero pues ojalá algún día el maestro Delfino Ortiz le pueda hacer una canción al Señor del Sacromonte. Pues yo creo que sí. Ojalá que se dé. Maestro, también pues me hizo el favor de compartirme otra canción de Ya te saqué del corazón. Me decía que hábleme de este tema para poder escucharlo. Sí, este tema me lo graba un grupo femenil de la Ciudad de México. Uh-huh. Son puras chicas muy jóvenes. Bueno, también es la directora. Es una gran persona. Ella se llama Aurora Contreras. Aurorita Contreras es la dueña del grupo. Y me hace el favor de grabar Ya te saqué del corazón. Ajá. Okay. Este es tema, pues yo nomás les mandé el tema en otra versión. De esta versión que ellas hicieron, Aurorita Contreras, ella escribió los arreglos, ella hizo todos los... magistrales. Okay. Ella es un excelente músico. Adaptó todo para su orquesta, porque las chicas trompetistas, trombones, piano, bajo y percusión, uh-huh. Y ella hizo sus arreglos. Okay, sí. Pues a ver si podemos escuchar el tema de Ya te saqué del corazón. Ajá. ¿No? ¿Cómo se llama el grupo, dice? Pues son chicas de Ciudad de México, es una banda de la Ciudad de México, sí. ¿No? Se me fue de momento el nombre. Bueno, ahí ahorita los decimos. Pero bueno, pues vamos a escuchar este tema del maestro. ¿Yo? Ah, que me está diciendo algo, dice Son de Seda, Delfino Ortiz. Son de Seda. Ah, sí, cierto. Es, claro, gracias, gracias. Qué amable. Para Jota. Vamos a escucharlo. Sí. Vas a amar, pero fallaste tus promesas. Me engañaste, fuiste infiel. Te vi partir tras otro amor. Yo ni quería morir, no me importaba el vivir. Yo era por ti, no siento nada. Me perseguí de corazón. Ya no eres mi ilusión. Me estoy escuchando, vuelven a llorar por ti. Jamás en mi recuerdo ya no está. Lo que por ti, por ti. Para que lo bailes con son de ser. Regresamos. Banda Banderola a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya acabamos de escuchar ese tema del maestro Delfín Ortiz. Ya te saqué del corazón. Grabado por esta banda, ¿no? Me dice Big sí. Band, ¿no? Esta sí, Big sí, Band sí. De puras mujeres. Puras mujeres. ¿No? Todos los instrumentos que escuchamos, toda la voz, todo son puras mujeres. Puras mujeres. Y bueno, pues que los arreglos ya no los hace el maestro Delfino, los hace pues la directora de esta banda. ¿No? Aurora. De este tema, yo le envié, de esta canción, ya sea del corazón, yo le envié una canción en otro arreglo. Mm. Pero ella hace su propia versión, la adapta a su estilo, y ella, estos arreglos de esta canción, Aurorita Contreras los hizo. Mm. Entonces, toda la producción de ella, dirige ella sus arreglos, y ellos lo graban. ¿Y es el único tema que le graban, maestro, o tienen otros temas grabados con ella? Me grabaron otro, okay. Con anterioridad, se llama Loca Perdida de Amor. Me grabó también David Clark. Y bueno, pues ya escucharon esta canción del maestro Delfín Ortiz. Y bueno, pues hemos estado pues conociendo sus composiciones y pues también pues la gran diversidad, ¿no? En la que pues otros artistas han grabado temas de su autoría, desde mariachi, pues big band, banda, ¿no? Usted, ¿no? Que también se hace sus propias grabaciones, donde incluso usted graba todos los instrumentos. ¿No? Me comentaba de los primeros canciones que escuchamos. Usted graba el piano, ¿no? Graba el sax, Sí, con el teclado, las primeras, pero pues igual. Pero ahorita ya no se ha dado esa situación porque ya hay grupos que le hacen el favor de grabar. Entonces ya ellos, la mayoría de todo eso, ellos lo graban. Ajá. Ellos han pagado a las producciones, ellos pagan el estudio, como bonito ejemplo el Mariachi Sacil. Pues ellos hicieron toda la producción, ellos consiguieron estudios, grabar y ellos pagaron. Claro. Me dieron la oportunidad, bueno, me siento emocionado y agradecido con estos maestros músicos. Y que bueno, pues así a lo largo de su trayectoria, pues ha ido componiendo todos estos temas, muchos para El Dulce Nombre de Jesús, ¿no? Muchos otros también, pues por encargo, ¿no? Porque conocen al maestro Delfino y le piden temas y muchos otros, pues porque, bueno, salen. Llegan las musas, llega la inspiración, salen los temas y, bueno, pues se van acomodando, ¿no? Se van acomodando con, ya sea con mariachi, con bandas, ¿no? Van saliendo los temas, afortunadamente, pues, van rolando, viajando por el país, ¿no? Llegando a otros oídos, ¿no? Saliendo de Tepetlixpa. Que bueno, para mí la verdad es un gusto y un placer realmente pues tener aquí en cabina a un maestro pues que representa toda esta tradición musical que existe en Tepetlixpa desde hace pues muchísimas generaciones, ¿no? Muchas generaciones que llevan este legado musical y que el maestro Delfín Ortiz pues lo ha sabido pues continuar y además pues llevar en alto, ¿no? O sea, ha estado trabajando, haciendo vínculos también, conociendo mucha gente y bueno, pues sacando la música de Tepetlixpa pues más allá de sus fronteras, al interior de la República. Y bueno, no sé, maestro, si alguna vez alguno de sus temas haya viajado al interior, bueno, pues no sé, al extranjero, que usted sepa. Pues yo creo que opta por el internet, yo creo que la mayoría, casi todos, pues ¿no? Porque por las redes o por esta situación del internet. Un ejemplo, hace algunos años todavía se vendían mucho los CDs, entonces en el santuario vendían los CDs de mi música, ¿no? Pero después en los piratas también estaba mi música. Uh-huh. También, entonces mucha gente hace 15, 20 años, más como unos 15 años todavía, que hasta en Corregidora, en la Ciudad de México, ahí en Los Piratas había música mía, ¿no? Entonces, uh-huh. De ahí, pues, se ha difundido de más, ¿no? Entonces, para el 2014, hice la canción de Mar de Amor, y después conozco a un Robin de la Salsa de Colombia, nos contactamos por internet, y él me pide un tema para salsa, entonces, todos estos, estamos hablando de discos urbanos, allá, son discos de calle, discos piratas, el puro pirata, no piensen que son compañías, lo que pasó en esa situación no fue de una compañía o que ya No, no, yo nunca vi ni un centavo de esa. Nunca he visto ni nada, nada, porque todo, la mayoría de gente lo descarga de gratis y lo tienen, y pues yo nada, ¿no? A lo mejor es un error o algo, pero pues la emoción que me da el poder saber que a algunas personas les ha gustado mi trabajo, entonces eso me llena más que cualquier tesoro del mundo. Para mí es algo muy importante, ¿no? Entonces me contacta Robin de la Salsa y me pide que si le puedo hacer algo para enviarlo para los mercado colombiano, pero de los discos piratas. Entonces le mando una canción que se llama Mordiéndome los Labios. Y entonces hago la producción aquí en México, hago todo y se la envío. Y entonces en 2014, creo que 30 de noviembre, salió como 20 días antes de la Feria de Cali. Y entonces música mexicana de salsa. Los que escuchan van a decir, está loco, ¿no? O sea, ¿cómo voy a mandar música mexicana? Si allá son los mejores, o sea, allá en Cali, Colombia, están manejando la salsa brava, el mejor público de salsa, los mejores compositores, los mejores arreglistas de salsa están ahí. Pero hay una situación, que a las colombianas y a la gente de Colombia, de Cali, les gusta mucho la salsa mexicana, la salsa romántica. Es más sencilla, no es tan compleja como la de ellos, es más sencilla, pero habla de amor, habla de esa parte, y a ellos les gusta. Entonces, por esa situación, pues el Robin de la Salsa me dio chance, me metió en los discos piratas de Colombia. Salí ahí, de colado. Okay. En el 2014. Entonces, una salsita a la mexicana, pero ahí con los grandes salseros, ¿no? Y yo, mi trabajo, pues, humildemente, pero ¿les gustó? Sí, sí, pues seguramente, ¿no? Y bueno, pues ahí, pues muchas anécdotas, ¿no, maestro? De y muchas historias de todas sus canciones, ¿no? De cómo han ido, pues, viajando, ¿no? Viajando por el país, viajando por el mundo. Cómo nacen y cómo llegan de pronto a quienes van a grabarlas, ¿no? Muchas historias, muchas anécdotas, maestro, que bueno, 3 horas no nos alcanzan. Ay. que bueno, pues ya casi estábamos en la recta final del programa, maestro. Ya hemos estado escuchando pues varios de sus temas, pues estamos conociendo su historia, ¿no? De cómo, pues, cómo se empieza a desarrollar como músico, ¿no? Toda su historia de sus ancestros músicos, de la vida cotidiana. Usted es casado, tiene familia. ¿Cómo vive el maestro Delfín Ortiz en su día a día? Sí, estoy casado, tengo 3 hijos, mi esposa, y pues normal. O sea, actualmente ya no toco tanto en grupos. Todavía hace algunos años iba con algunas orquestas, orquestas danzoneras, algunos grupos que me invitaban, o los famosos eventos, ¿no? Pero ya casi no, ahorita ya casi el mayor tiempo me he dedicado más como músico, cantor de capilla, ando cantando las misas, bodas, 15 años. Lamentablemente, cuando a veces alguna persona fallece, pues igual voy a cantar cuerpos presentes en la región, para Morelos, zona de Chalco, Valle de Chalco, Ozumba, Tepe, Jingo, Cuchitepec. Toda esta zona la manejo. A Meca también vengo muy seguido. A veces cantando aquí con el maestro Guillermo Sánchez, de la guitarra. A veces nos vamos juntos, a veces yo solo. Me pasa trabajo, nos pasamos, no puedo. O sea, así con otras personas de igual manera. Ahí ando trabajando. Pues qué bueno, maestro. Y por ejemplo, ¿clases? ¿Da clases o solo se ha dedicado a tocar, a componer? Pues prácticamente me he dedicado más a componer, ¿no? De repente me llegan a hablar alguna que otra persona y alguno que otro le llevo a compartir, porque finalmente yo no soy maestro, no me como en la casa pongo un letrero que es escuela. No. Uh-huh. Les digo, yo sé muy poquito, pero lo poquito que sepa, pues les comparto algo. De lo poquito que sé, que no es mucho, pero ajá. O sea, que ha tenido como algunos alumnos, pero así, como esporádicos, ¿no? Sí. No una escuela en forma, ¿no? No, porque realmente eso no es lo mío, ¿no? Nomás comparto también los chicos, la mayoría son músicos y a veces, digo, cuando pueden me hablan, nos ponemos de acuerdo, consideramos el horario, coincide el horario, ya, nos vemos, pero no hay como que tales días y yo, no. Muy bien. Entonces, bueno, pues prácticamente se ha dedicado a componer, a grabar, ¿no? Y bueno, a esta parte que me dice, ¿no? Que también supongo que le ha dado muchas satisfacciones, ¿no? La de estar tocando en los eventos, en las orquestas, en los grupos, ¿no? Y que, bueno, ahora se dedica un poco más a las, nos comenta, ¿no? A las iglesias, no sé, incluso a los eventos de las clausuras de las escuelas, sí, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo en la región. Maestros, y pues algunas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, no solamente ahorita, sino en los días próximos que esté este video y esta entrevista rolando por las redes sociales, y quieran contactarlo, maestro, quieran contratarlo, quieran pedirle una canción, ¿a dónde, cómo podemos contactarlo? Bueno, eso nos los va a decir regresando del siguiente corte, maestro, que ya es el último. Y también, aparte que nos comparta sus redes, su número de contacto para las personas que quieran acercarse a usted, pues también que nos cuente si próximamente tiene pues algún evento, alguna presentación próxima, sobre todo abierta al público, que pues la gente pueda a lo mejor escucharlo. Pero eso nos lo cuenta, maestro, regresando del siguiente corte. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:46. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya, banda, bandita, llegamos al final de este programa. Todo lo que comienza termina, y bueno, ni modo. Llegamos al final del programa del día de hoy con el maestro Delfino Ortiz, con quien pues tuvimos una charla muy amena, conociendo su trabajo, su trayectoria, su historia, escuchando sus canciones. Y bueno, pues ahora sí, maestro, cuéntenos dónde podemos encontrarlo, dónde podemos contactarlo. Bueno, pues en las redes, en Facebook, aparezco como Delfino Ortiz. Hay cualquier cosa, pues ahí me escriben y ahí nos contactamos. Ahí más fácil, ¿no? Te llega lo más fácil y rápido. Ahí, pues búsquenlo, bandita, banda banderola, en el Facebook como Delfino Ortiz, así está. Ahí mándenle un mensajito también para que pueda compartirles a lo mejor su teléfono, para que puedan ponerse de acuerdo. Y maestro, ¿sí da como algún evento al público, o sea, como abierto al público, o casi todos son así como privados? Casi la mayoría son privados, a veces cuando me llegan a invitar a un evento más, pero no, casi toda la mayoría de eventos que tengo son privados, ¿verdad? Privados. Pero bueno, pues síganlo ahí en su red social, en su Facebook, para que se enteren, pues sobre todo también, pues a lo mejor de nuevas composiciones, de nuevos grupos que están grabando al maestro. Y bueno, pues también si quieren acercarse a él, pues pueden hacerlo a través de esta red social. Y bueno, pues ya nos vamos, banda banderola, nos tenemos que despedir. Yo de verdad le agradezco muchísimo, maestro, que haya aceptado esta entrevista, que haya estado aquí con nosotros esta tarde, estas dos horas, y que bueno, pues haya compartido con nosotros pues toda su historia, todo su conocimiento y sobre todo pues su música. No, pues yo agradecer es a usted y al público que nos escucha, y mandar un saludo a todos e infinitamente por su tiempo, por todo, a usted y al público, ¿no? Infinitamente agradecido por el espacio brindado. Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Y pues no, nos vamos a ir con un último tema. No sé cuál va a ser, es sorpresa, la productora lo va a elegir. Así es que pues nos vamos con un último tema del maestro Delfín Ortiz. Y nosotros, Banda Banderola, nos escuchamos, acuérdense, de este sábado que viene al otro, un sábado sí, un sábado no. Pero bueno, pues aquí me parece, antes de irnos, me parece que el próximo programa toca 13 de septiembre, efectivamente. Pues vamos a andar en este evento que estamos organizando como Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo, en colaboración con el Festival de Chiles en Nogada, que dirige el chef Guillermo Cruz. Estaremos presentando esta experiencia gastronómica en la ex hacienda de Retana, en la obra de teatro de Crucero de Noé, Moments Copiniani, Cae la Noche, Viene por Ti, también concierto de la cantautora Lore Holly, acompañada de la guitarra del maestro Víctor Lira, músicos talentosos de aquí, de Amecameca, en la zona de los volcanes, y pues sobre todo degustando un menú de tres tiempos con el platillo principal, el festejado de la temporada, el chile en nogada, elaborado por el chef Marco Margain, que es el chef de esta hacienda, de la hacienda San Andrés Retana en Ayapango. Si es que bueno, pues Banda Banderola, ojalá quieran pues ir a esta gran experiencia gastronómica, experiencia en nogada, en el marco de la clausura del 12º Festival de Chiles en Nogada. Moments Copiniani, Cae la Noche, Viene por Ti, obra de teatro de Crucero de Noé, concierto Lore Holly y Víctor Lira, y el menú de tres tiempos con chile en nogada. Y bueno, pues ahora sí, Banda Banderola, por allá nos vemos el 13 de septiembre con el programa en vivo, y vamos a escuchar el tema del Dulce Nombre de Jesús remasterizado. Ya no regresamos. Saludos a la bandera. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ven a mi auxilio. Es larga tormenta. Quiero ver tu cielo azul. Ven a sanarme. Escucha mi ruego. Estoy sufriendo, lo pongo en tus manos, te lo entrego a ti, Señor. Eres el agua que apaga mi sed. De la vida, tienes el perfume de todas las flores, eres rey de cielo y tierra, eres mi sol que alumbra mi vida, eres aire que respiro, tu corazón llama encendida, fuego del amor eterno. Ven a sanarme, Señor, dame fuerzas, ya no puedo con mi cruz. Ven a mi auxilio, es larga tormenta, quiero ver cielo azul. Ven a sanarme, escucha mi ruego, dulce nombre de Jesús. Lo que estoy sufriendo, lo pongo en tus manos, te lo entrego a ti, Señor. Dulce nombre Jesús. Este programa fue posible gracias a FAP Jardín. Programa fue posible gracias a Colegio Bilingüe, Liceo Canadiense.